FM Moreno 90.1. Estación de radio. La calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio, sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El productor no sé de qué le pasa. Dice que está probando la seguridad de los micrófonos. Sí. Ah. Che, le estoy la subiendo suavidad. Y son micrófonos, son duros. Bueno. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Aguas Fuertes en este sábado de la veda electoral, 10 de agosto. Programa número 21, si contamos el del sábado pasado, que tenemos que decir, el sábado pasado estuvimos en una fiesta muy linda que salió muy buena. Y bueno, ¿cómo andan, compañeras, compañeros? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, noches. Todo muy bien. Lindo, no sé, sábado confuso para mí. Se pasa muy rápido el sábado, chicos. Algo tengo que hacer. ¿No les pasa a ustedes? Sí, hoy se me pasó muy rápido el sábado. Me levanté muy tarde y después... Quizás sí. Ese es el secreto. Quizás ese es el secreto, pero bueno. ¿Sería descansar un poquito de noche y levantarse más temprano? Si te dormís a las 11 de la noche, la verdad que no sé si podría descansar más. Y pero, pará, ¿a qué hora te levantaste hoy? Tarde. ¿Te dormiste a las 11 de la noche y te levantaste a las? 11 y pico. Igual esto no importa. Sí, ¿cómo andan ustedes? No ¿cómo andan ustedes, chicos? Está algo más interesante que lo mío. Víctor. Hola, ¿cómo están? Nada, estaba haciendo un poco de silencio, sí. Tratando de entender la situación. Que silencio radial. No llegaba a comprender también porque estoy con un problema en el auricular que se va y se vienen sus voces, así que me costó, me lo voy a sacar, así los escucho más directamente. No, bien, un lindo fin de semana, anduve por Vicente López comiendo por allá, nada, así que estuvo, yo la pasé lindo el fin de semana. Es bueno. Nuestro momento y de descarga, estaba, Cristian, claro. Dejarnos hablar de cualquier cosa, análisis, de lo que loco. Queramos. Y nada, preparado para romper la veda esta noche. Ah, bueno, está bien. Para así nomás. La veda. ¿Qué no se puede tomar alcohol? ¿Vamos a tomar algo después de acá? Sí. ¿Vamos a algún recital? No hay boliches, no hay nada hoy, supuestamente. ¿Nada? Supuestamente. ¿Nada de nada? No. Algo tiene que haber. Hay algunas cositas, ¿viste? Algunos nadie chanchullos. Rompe la veda. Yo nadie no entiendo por qué en internet la veda no está vedada. No, en internet ¿viste? No existe en la veda, Facebook chicos. Tenés publicidad. No. Facebook, Twitter, en todos lados. A full. La veda no existe en internet. Publicidad, campañas, no estamos hablando. Y tengamos en cuenta que es uno de los medios que más influencia está teniendo últimamente. Sí. Sí, yo tengo un amigo que a propósito de las propagandas en los prevideos de YouTube, ¿viste que siempre te aparece? Sí. Los, odio. Los políticos que pusieron ahí van a ser los menos votados, porque todo el mundo está podrido de verlos antes de un video. ¿Alguien mira esos videos? Yo creo que nadie. Pero a veces se me traba. Siempre es omitir anuncios. Cinco segundos tenés. Y es como que es omitir. Y cuando vas a omitirlo, se traba. Entonces explota. Serán 5, 6, 7 segundos con la trabada incluida, ¿no? No vas a decir 6, 7, 8 porque estás mirando la veda. No lo digo. Muy bien, estamos hasta las 10 de la noche. Tenemos de todo para hoy. Entre otras cosas vamos a estar contando un poco sobre el sábado pasado, que no estuvimos al aire, hubo un programa grabado, pero bueno, estuvimos haciendo un festival en el Centro Cultural Las Catonas, que como les contaba salió muy bien. Después les vamos a contar un poco más. Se pueden comunicar con este programa al 466-6559. También nos puedes mandar un mensaje de texto al 1115-3368-0099. Tenemos Facebook, Aguafuertes por FM Moreno. Yo sigo bloqueado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos un mail que es aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Nos podés escribir ahí. En un ratito lo vamos a estar abriendo a ver si alguien más está violando la veda y nos mandaron un mail con alguna actividad para hacer esta noche. Si no, vamos a improvisar igualmente una agenda entre todas las cosas que vamos a tener, me parece. Hay que inventar una agenda, si no, algo claro. ¿Y cómo sería eso? La agenda. Y ahora agarra un papel. Te sorprendería. Claro, hay la cosas veda para agenda. La agenda que veda. ¿Qué hacemos? Sí, buscámosle un nombre a veda agenda. Agenda vedada. Solito vas. cuando uno se cree dueño de la verdad. ¿Es la clave para transformar el país? Porque somos la fuerza que más está creciendo. Por eso yo quiero decirle a todos los argentinos... Jamás creí la mentira del INDEC. Y eso es porque usted se está dando cuenta. Nos da bronca, duele en el alma. Este año vuelven por más. No los escuches, hacete oír. Aguafuertes 2013, séptima temporada. No le creo, no le creo nada. Che, pero este separador viola la veda. Deja de violar, Matías, no lo pongas más. Matías Salomón, y lo pueden venir a retirar, por favor. Nos juntamos a las 3 de la tarde para hablar y me parece que no quedó claro. Bueno, también estamos transmitiendo por www.fmmoreno.com.ar. Blogspot.com. Me salté una parte, ¿no? Sí. Por el blog de la radio. pero ahí, si es por internet, no violamos la veda. No. Para nada. Estos son los vericuetos legales. Entonces, ahora vamos a tocar un botón ahí en la consola y vamos a decir algunas cosas que va a escuchar la gente que está por internet y no la gente que está en su casa. En el aire. Bien. Me gusta esta tecnología. Está bueno, ¿no? Vamos aparte, para aquel que está escuchando por la radio, que no va a escuchar lo que decimos, va a ser un mensaje subliminal. Claro. Los de Argen escuchan una y los de Tina escuchan otra. Estás violando, estás violando otra vez la veda, me parece. Bueno, vamos a contarles una noticia que ocurrió esta semana. Finalmente, el caso de Walter Bulacio llega a juicio oral después de 22 años. Un poco la noticia se esperaba porque la familia logró la reapertura de la causa a pesar de que había prescripto y a pesar de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La lucha que viene llevando la familia y los organismos de derechos humanos que acompañan a la familia lograron la reapertura. Para aquellos que no conocen el caso de Walter Bulacio, era un joven de 17 años que en el año 1991 fue a ver un recital de Los Redonditos de Ricota al Estadio Obras y fue detenido por una razzia policial, como se hacía lamentablemente en aquellas épocas, ¿no? Se pasaba los colectivos, así con los carros y delante, a veces con caballos, y detenían así a mansalva a un montón de gente y se la llevaron a la comisaría. Walter fue brutalmente torturado y golpeado en la comisaría y falleció una semana después en un hospital a causa de las lesiones sufridas. Esto fue en 1991 y recién ahora llega a juicio oral este caso. Sí, es interesante además ver cómo fue el proceso en el momento en que ocurrió el asesinato, llamémosle, ya que los responsables de lo que pasó fueron contratando un cuerpo de abogados que era el mismo que utilizaba personal del gobierno, empresarios afines, muy poderosos, se podría decir, que tienen fama de haber manipulado ciertas pruebas. Son un grupo de abogados por lo menos polémicos. Lo que llama por ahí la atención, o lo que me llamaba la atención al leer la fuente que utilizamos, entre otras, de Correpi, fue de que solo el comisario Miguel Ángel Espósito es el único acusado, siendo que del operativo participaron muchos más, seguramente de la tortura mucho más, y todo el encubrimiento que tiene por parte del poder político, ¿no? Como mencionaba Juan Cruz. Y en aquel momento lo detuvieron bajo el, digamos que cubriéndose con lo que se llamaba Memorando 40, que era una disposición que databa del 67, del año 67, y que autorizaba justamente a los comisarios a no dar intervención a la justicia cuando se detenía un menor de edad, porque recordemos que tenía 17 años en el momento en el que lo detuvieron. Y me acordaba, si no me equivoco, fue esta semana que se circuló un video de un policía en Salta pegándole a un chico. Sí. En la comisaría, que creo que el video encima es de hace 2 años, recién ahora sale a la luz, y el policía le pegaba, el menor no se defendía porque se callaba la boca y así lo que decía, y los demás que estaban alrededor lo alentaban para que le siga pegando. No solo que el comisario que está jubilado, Miguel Ángel Espósito, va a ser el único juzgado, sino que además no está imputado por la muerte de Walter, sino por su privación ilegítima de la libertad. Sí, son dos delitos distintos, dos carátulas distintas en todo caso tendrían la causa, y obviamente las penas también seguramente son distintas. Pero bueno, al menos de alguna forma se llega a juzgar a este tipo, que seguramente es el responsable, en la cadena de responsabilidades seguramente debe ser el principal, pero obviamente todos los que están por debajo, que seguramente han participado, no van a ser llevados a juicio. Y lamentablemente tenemos que decir que son cosas que siguen pasando. Sí, esto que comentás me recuerda inmediatamente al caso de Fuente Alba, donde se encontró un responsable material, pero no se siguió investigando, no se quiso avanzar en la causa en busca de los autores intelectuales, aquellos que mandan la orden o organizan el operativo. ¿Por qué no prescribió la causa? Básicamente porque la familia y los organismos de derechos humanos presentaron un amparo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en septiembre de 2003 condenó al Estado argentino a reabrir la investigación y adecuar su legislación para que se impida el accionar arbitrario de las fuerzas represivas, de las fuerzas de seguridad. Desde esa fecha, la causa volvió a cobrar vigor y fue reabierta. Por esto es que, por este fallo de la Corte Interamericana, se puede llegar al juicio contra Espósito. Igual, digo, cabe destacar, ¿no?, un poco, 22 años desde que sucedió. En el 2003 vos decís que esto se volvió como a reabrir. Estamos en el 2013, 10 años. Sí. Para que recién se inicie el juicio. Sí, el juicio se viene trabando con distintos vericuetos legales, con distintas tramoyas que siempre se pueden presentar. Lamentablemente, a veces estas cosas se patean para adelante, inclusive con mismos mecanismos, ¿no? De como hacer trampa de la forma legal, de alguna forma. Bien, estamos en la 90.1 hasta las 10 de la noche. Esto es Agua Fuertes. Y ahora vamos a seguir pasando un poco más de música. Yo no sé si esta música vio la veda, no vio la veda. ¿No te aseguraste antes de traerla? Antes de decirle, pero bueno, a Matías que pase. Esto es Escape. Salvador, qué bonitas palabras digo en televisión, marketing de salón. No nos deis la vara con el rollo de siempre, anda ponte el mono y vete al tango a ver qué sientes. Abrazaré, a mil niños tendré que coger. Bota aquí, bota allá, bota me, dale, todos locos por el poder. ¿Qué tiene la Moncloa que les hace olvidar que fui yo quien les voté? Izquierdas o derechas, todos quieren pastel, cumplid con vuestro deber. No nos deis la vara con el rollo de siempre, anda ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Deber. No nos deis la vara con el rollo de siempre, anda ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes.

un mensaje, una posición, tal vez, pero no estamos violando ninguna veda porque no lo estamos diciendo nosotros. No es música, diciendo... el arte claro, es eso. Dio la circunstancia. A lo sumo será el operador, que a es el que sumo. Elige las canciones. Claro. Que todo lo... Matías Salomoni, lo pueden llamar al 15. No, igualmente, pensando un poco esto, ¿no? De la relación del arte y la política, sí. Nos llegó al correo de Aguafuertes sí. un mail la semana pasada de una actividad que iba a haber en Merlo. Sí, y... una actividad con una banda grande. Sí, me llamó la atención. Bike y... Skate Roquea Festival se llamaba. Yeah. Roqueaba. Roqueaba, es el nombre del festival. ¿Ya no roquean más? No, ya no roquean más. Sí. Roquea Buenos Aires, me imagino que quiere decir, ¿no? Debe bueno, básicamente es una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Merlo, donde dice que la Municipalidad de Merlo apoya las movidas culturales, apoya a la juventud. No me digas. Apoya la música, parece, y hicieron un festival con una banda que también me llamó la atención, que esta banda se preste a esto, ¿no? Estamos hablando de Las Pastillas del Abuelo, que tocó el sábado pasado. En el Tejadito. En el Tejadito, Merlo. Que es una quinta que está en Merlo, donde habitualmente tocan bandas. Pero, bueno, llama un poco la atención que toquen una semana antes de las elecciones en un distrito como Merlo. Que el título es Scioli enroqueaba por más inclusión social, cultura y deporte. En Merlo, cuando sabemos cuál es la situación que viven aquellos que quieren hacer cultura independiente en Merlo, ¿no? Es bastante complicado y son bastante perseguidos por sí, lo general. La inclusión viene por parte del Estado municipal, simplemente, y afines. Sabemos muy bien cómo es la situación de los centros comunitarios, culturales, sociales que hay en la zona de Merlo, de manera independiente, que se organizan como comunidad, como barrio que son, como amigos, y es muy difícil llevar adelante una actividad. Digo, ¿quién no ha estado en alguna actividad de estas en Merlo y ha visto aparecer el patrullero con la gente del municipio para hacer un acta sobre una infracción que siempre se les está labrando a todos aquellos que intentan organizar actividades culturales de esta manera, ¿no? De manera independiente. Sí, eso como mínimo, porque también, se hacen las actas, pero al mismo tiempo te intimidan, te amenazan, te dicen te vamos a llevar en cana, y es bastante difícil sostener esa situación. No sé, si vos organizaste una actividad en una plaza, caen cuatro patrulleros y no sabés qué hacer. Y no, la verdad que es una situación incómoda, además por algo que, como hemos dicho mil veces, es súper positivo y la gente del lugar está completamente a favor y gustosa de este tipo de ¿cómo se le llama? Espectáculos, actividades. Sí, a esto le podés sumar lo que hace generalmente el municipio de Merlo, ¿no? De mandar gente infiltrada a este tipo de actividades para buscar información de qué es lo que se está haciendo en ese lugar y empieza a preguntar, y muchas veces la gente del espacio saben con quiénes están tratando, quiénes son sus vecinos, quiénes son la gente que participan de estas actividades, y les resulta bastante sospechoso que una persona que es ajena al barrio, desconocido, empiece a preguntar tanto, ¿no? Y esto, ya lo conocemos. Es de larga historia en nuestro país, de esto de mandar gente infiltrada, averiguar qué está pasando en los lugares donde la gente se empieza a organizar. Sí, voy a aclarar algo, el recital no fue el sábado pasado, sino que fue el 27 de julio. Estuvo este festival hace dos semanas, exactamente. Y también para repensar un poco y pensar en el papel de los artistas, ¿no? Porque que una banda toque dos semanas antes del cierre de campaña con el cartel del gobierno de la provincia y de OTC es un mensaje, ¿sí? Sí, y más una banda que, perdón, después la va de no, nosotros no transamos con nadie, somos independientes, y tiene ese discurso o intenta mantenerlo. Es un poco contradictorio, me parece, al menos. Eso mismo iba a decir, digo, si es una banda que quizás es afín a la política de OTC, en este caso, de algún partido político, está bien, es aceptable, cada uno tiene su elección y hace el arte desde donde le parece. Ahora, una banda que la vende de esa manera, de independiente, como decías vos, de no pegado a nada. Y la verdad que yo las pastillas las escucho hace muchos años y a mí me sorprendió mucho la noticia cuando me dijeron, me enteré por una persona que vivía en Merlo. Primero no creí, después me digo, bueno, evidentemente las cosas con el tiempo cambian, ¿no? Sí, recordemos que para la elección pasada, cuando el actual intendente de Moreno se postulaba a ese cargo, el cierre de campaña fue en la Plaza Mariano Moreno con Bersuit Vergarabat, que estaba volviendo sin cordera ya, pero sí. Tocaron acá Moreno en el cierre de campaña de un intendente, de un candidato, mejor dicho, que después, bueno, fue electo. Sí, es una historia que ya tiene varios años. Se han sucedido gobiernos con la misma estrategia, pero siempre duele. Y uso la palabra doler porque, como decía Vanina, es una banda que mucha gente escucha, mucha gente sigue y tiene que ver esta idea que ellos mantienen. Y es triste ver, en parte, cómo la mentalidad cambia dependiendo de los tiempos. También... ¿Irán con el Papa? ¿Ahora? Viste que también va. Y se anotan todos, sí. Y también lo que... Una de las cosas que me parece que está pasando actualmente, sí, en los últimos años hacia ahora, es que se intenta un poco, ¿no?, seducir a personajes artísticos de renombre con mucho seguimiento popular para, me parece un poco, sumar, ¿no?, esta imagen, adeptos y demás. Digo, hay muchos que salieron a defender y abiertamente a este gobierno nacional, por así decirlo. Recordemos el caso de Gastón Paul, que era un militante contra la mega minería y de repente está a favor del gobierno del Frente para la Victoria, que lleva adelante el Frente para la Victoria, y que me parece que ideas políticas puede tener, que puede tener simpatías, como dicen su eslogan, también elige, ¿sí? Pero nos llama poderosamente la atención de que después, en notas siguientes, haberse declarado seguidor del gobierno, cambió su discurso contra la mega minería. Llama poderosamente la atención, ¿no? Fito Páez, otro que podemos recordar, con la carta abierta que hizo para los ciudadanos del porteño. Sí, sí, me parece que no está mal que un artista se comprometa, y no lo digo en defensa de Fito Páez, ¿no?, sino que no está mal que un artista se comprometa y diga, estas son mis ideas y las doy a conocer, mi postura política es esta o aquella, pero realmente cuando es insostenible... Que vayan a tocar en Merlo. Digo, cualquiera que se informe un poquito sabe lo que pasa en Merlo, sabe quién es Otacé. Me parece insostenible, básicamente. Pero bueno, también estará aquel que diga, y mirá, por ahí hay muchos chicos que fueron al festival que de otra forma no pueden ver a esa banda. Lo cual también es cierto, porque ir a un recital de cualquiera de estas bandas, estamos hablando de una entrada que... 100 pesos por lo mínimo bajo. Sale 100 mangos, ¿no? Y si el festival es gratis, entre comillas, porque los contribuyentes, claro, en definitiva, están pagando el caché de la banda también. Pero vayas o no vayas, lo pagás igual. Entonces, por lo menos andá. Sí. Hay que ir. Y saberlo. Digo, sí, sí. Y está saberlo. La publicidad en el medio. Me dijo andá y me puso en duda, pero yo en principio no quería ir, pero y no fui, de está hecho. Bueno que haya recitales gratuitos, entre comillas, para poder justamente acceder a este tipo de bandas o de espectáculos. Mismo aquí se hacen en la Wuhan, o se hacían antes más seguido, ahora ya no tanto. Pero bueno, es para repensar un poco, no estamos condenando ni diciendo que está bien o que está mal. Simplemente queremos repensar un poco esto de cuál es la relación de los artistas con el poder político, puntualmente, cuando estamos en una época de elecciones, ¿no? Y con los artistas que tienen un discurso fuerte contra el poder, que después, bueno, tienen este tipo de comportamientos, eso es lo que se busca repensar. Porque de ahí, como decías vos, una persona que tenga una opinión política y que la sostenga es totalmente respetable. Ahora, si tu discurso es uno y tu acción es otra, entonces ahí sí convocas a la duda. Bueno, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y en este pensar, tal vez estaría, o repensar, estaría bueno, y seguramente en minutos vamos a intentar hablar con gente de Merlo, sí, que está en la organización

no hay mal que dure 100 años. Aguas Fuertes, 7 años y contando. ...19.47... y continuamos en Aguas Fuertes hasta las 10 de la noche y te hacemos compañía en la 90.1... Si no te enteraste todavía, mañana a partir de las 5 vamos a estar con un equipo de trabajo cubriendo un poco lo que pasa en Moreno, dándote la información local que obviamente los demás medios no la manejan, no la tienen, como que mucha bola no le dan. Así que si querés conocer un poco lo que pasa en Moreno, mañana desde las 5 de la tarde vas a tener la posibilidad de sintonizar la 90.1 y te vas enterando de lo que pasa en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Una cosa media rara. Bueno, después vamos a charlar un poco de eso. Pero ahora estamos comunicados con Jera, él es de La Casona, un centro cultural de Merlo, para seguir charlando un poco de lo que veníamos hablando. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, che. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien, acá, bueno, en el espacio de Jera, ¿no? Viendo qué pasa mañana y, bueno, preparándonos para emitir votos. Bueno, en realidad te llamábamos porque estábamos hablando un poco de lo que pasa en Merlo habitualmente con las movidas culturales independientes, autogestivas, porque leíamos una información que nos llegaba al mail de que las Pastillas del Abuelo estuvieron tocando en un festival oficial, ¿no? Con la foto, con la propaganda, obviamente, del gobierno de la provincia, del gobierno municipal. Que dicen que apoyan a la cultura joven. Contanos un poco cuál es la relación que ustedes tienen con el gobierno municipal en Merlo. Bueno, nosotros desde un centro cultural independiente, como es el Espacio Cultural La Casona, tenemos las dificultades propias que tienen todos los espacios independientes que operan en Merlo, ¿no? Y que no están alineados con el municipio, ya sea, digamos, porque tienen la cultura de tener una concepción autonomista, ¿no? Y también por las visiones políticas, por lo que fuere, ¿no? La cuestión es que nosotros, digamos, vemos muy bien el hecho de que se generen instancias donde puedan los jóvenes ir a ver bandas, inclusive ver bandas grandes. También estuvo Agapornis acá en Merlo en algún momento, o sea, no tenemos problema con que haya una oferta cultural variada para los jóvenes y sobre todo con bandas grandes. La verdad es que eso no nos resulta, digamos, incómodo. Lo que sí es incómodo para nosotros, que hay una cultura emergente que tiene una arraigambre independiente, digamos, muy marcada acá en Merlo, y que esa cultura, digamos, toda esa movida independiente que surge acá, que tiene, digamos, una variedad grande, digo, hay bandas de rock, digo, hay espacios de teatro, de plástica, de cine, digamos, de todas las ramas, digamos, del arte, que no tienen espacio para poder mostrar lo que hacen, ¿no? Y, por el contrario, en vez de fomentar, digamos, esos espacios independientes donde se generan un montón de, digamos, instancias culturales en todo el municipio, son cortadas de raíz por el municipio. Mirá, te comento, el municipio sacó una ordenanza, ¿no?, por la cual prohíbe, digamos, las fiestas clandestinas, ¿no?, entre comillas, los que ellos llaman, ¿no? Sí. Pero lo que hace esta política, justamente, es ponerle una soga al cuello a toda la cultura independiente de Merlo, por lo cual vos tenés un espacio independiente o querés generar un espacio, una instancia independiente en el municipio, digamos, en Merlo o en tu barrio, y no podés. Porque enseguida te cae, digamos, un inspector de la municipalidad diciéndote que estás haciendo fiestas clandestinas. O sea que todo lo que está fuera de lo oficial es clandestino. Todo lo que está fuera de lo oficial es clandestino, claro. Así, sin más ambajes. Ese es el problema. La cuestión es que en Merlo, digamos, la cultura independiente está... Uno la camina por los barrios, ¿no? Y ve un montón de instancias culturales, digamos, chicos que tocan en bandas, chicos que pintan, hacen murales, chicos que hacen espacios de cine, y todas esas actividades que son, digamos, independientes, son perseguidas por el municipio. Ese es el problema. En realidad, lo que nosotros vemos como positivo, de alguna manera, es que sí, que los jóvenes tienen que tener espacio y que el municipio tiene que promover instancias culturales, como, por ejemplo, las pastillas del abuelo que estuvieron hace poco, como te digo, estuvo Agapornis, digamos, se está construyendo ahora y está en vísperas de inaugurarse un skatepark, ¿no? Que, de alguna manera, son lugares que fomentan, digamos, la participación juvenil en diferentes instancias, como es el deporte, la cultura, el arte, pero al mismo tiempo toda el emergente cultural independiente tiene un sesgo muy grande, ¿no? Tiene la soga al cuello porque el municipio lo único que pretende con esta política juvenil, entre comillas, es cortar todo lo independiente o lo que no es adicto, lo que no lleva el sello del municipio, ¿no? Y fomentar la cultura que ellos dicen promover, ¿no? Y lo que me parece esa política lo que está haciendo es cortar de raíz un montón de participación independiente juvenil en la cultura, ¿no? Claro. Y vos decías que a ustedes les parece bien esto de que vengan bandas grandes como Las Pastillas, como Agapornis a tocar para la gente en la zona. Más allá de ese hecho puntual, vos, desde tu punto de vista, ¿crees que es sostenible desde la postura del artista decir, bueno, voy a tocar en un festival con el cartel de OTC detrás de mis espaldas y cuando en realidad el discurso del artista que está parado ahí es otro? Y en realidad yo creo que hay, digamos, una concepción un poco también de cómo ve el artista la realidad puntual de cada distrito, ¿no? Y también, digamos, eso se ve si es que realmente quieren obviar eso, ¿no? O si lo quieren tener en cuenta. Creo que, por lo menos desde este espacio, lo que nosotros vemos es que sí, de alguna manera hay un doble discurso. Creo que no es para nadie, digamos, desconocido quién es OTC y lo que significa para Merlo, hace cuánto tiempo está, y, digamos, la posición que tiene frente a los jóvenes, ¿no? En ese sentido, a nosotros nos parece que desde las bandas, como todos los jóvenes, digo, como todos los que tenemos acceso a la cultura, tenemos cierta información de las cosas que pasan. Digo, estamos en una época de un boom de los medios de comunicación donde todo llega, digamos, por segundo y te enterás de un montón de cosas que pasan en un montón de lugares al instante. Y no creo realmente que ellos sean ajenos a esa realidad. Pero, bueno, será decisión, digamos, propia de las bandas o de quién las dirijan, quién las manejen o quienes, digamos, programen su agenda para participar en distintos lugares y, no sé, apoyar, digamos, y aparecer detrás del cartel de algún político, ¿no? Como es este caso Tassé. ¿Sentís que el arte en los últimos tiempos se está politizando un poco más, que se mete más en la política que en los años anteriores, quizás en los últimos 5? Sí, de alguna manera hay una repolitización de la sociedad en general. No es solo, digamos, propia de lo que es el arte, digamos. Hay muchas más instancias de participación en todos lados. La excepción, en este caso, es Merlo, aunque parezca, digamos, un poco, no sé, no parezca cierto lo que diga, ¿no? Un poco la excepción a la regla de toda esta participación, de todo este boom que se está dando a todos los niveles, ¿no? En general, de participación política de la juventud y de que todos tengan algún discurso político para algún otro lado, ¿no? No se da en este caso en Merlo, digamos. En Merlo creo que el problema que tenemos justamente con la juventud es que se niega cualquier participación en el espacio político alternativo, ¿no? La política justamente del otaseísmo para con la juventud en este caso tiene que ver de cortar de raíz absolutamente, de no dejar crecer un brote de ninguna postura alternativa, ¿no? Sea política, sea cultural, y eso realmente hace un daño enorme en la juventud y por eso también vemos tan poca oferta, digamos, o se visibiliza hacia afuera tan poca oferta política en Merlo y tan poca oferta cultural de la juventud, ¿no? Creo que es una política que está haciendo daño tremendo a la juventud y lo que hace justamente es coartar todo espacio de participación y de desarrollo tanto cultural como político de la juventud. Gerá, para ir un poco redondeando y también buscarle el otro costado, ¿no? A esta charla que estamos teniendo, nos queda preguntarte, bueno, ¿qué es lo que lleva adelante? ¿Cuál es la propuesta de la casona, no? Digo, ya sabemos qué es lo que nos deja hacer el gobierno municipal de Merlo, pero ¿qué es lo que proponen los centros culturales en Merlo y en particular la casona? Bueno, en el caso particular del espacio cultural La Casona, lo que nosotros hacemos es dar talleres culturales, digamos, y deportivos. En realidad, acá hay una oferta, digamos, variada de talleres. Hay talleres de tango, hay talleres de chaidokwan, hay talleres de yoga, de plástica. Hay, digamos, actividades. Por ejemplo, sábado por medio tenemos proyecciones de cine. Hay como una oferta cultural y que se está dando también en otros espacios de Merlo, pero y con diferentes ofertas, con variantes, con nuestras similitudes y con nuestras, digamos, diferencias, ¿no? Cada uno tiene, cada expresión cultural propia de un lugar dentro de Merlo, independiente, tiene su identidad, ¿no? Digamos, el problema justamente es que se está cortando de raíz con eso. Y es una, como reitero, como te dije anteriormente, es una política muy dañina para la participación tanto política como cultural de la juventud de Merlo. Gerá, muchísimas gracias por esta nota y bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Dejanos un contacto para aquellos que se quieran acercar a la casona, tienen algún Facebook, algún mail o algo para contactarse con ustedes. Sí, el Facebook del Espacio Cultural La Casona es Espacio Cultural La Casona, justamente. Bien, ¿y la dirección? Bueno, justamente por ciertos motivos no la estamos brindando, okay. Pero sí la podemos pasar por privado a quienes se sumen al grupo del Espacio Cultural La Casona. Ahí van a estar viendo la oferta cultural que tenemos, los talleres, los horarios y cómo participar de esta instancia cultural. Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, creo que con lo último ya sabemos cuál es la situación, ¿no? Sí, sí, me dejó un poco helado el último comentario sobre que no pueden pasar la dirección abiertamente porque la persecución, ¿no? que existe en el partido vecino de Merlo. Pero bueno, ahí están igual poniéndole el cuerpo, dándole para adelante y laburando, gestionando un poco la cultura popular alternativa e independiente. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01. ¿H6? ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología

estado policial, por este estado democrático que te tortura igual, que fomenta el consumismo, el odio, la traición y acrecenta los horrores de la discriminación. Por haber nacido pobre, por no poder estudiar, te hacen saber que no existes, te hacen sentir que no estás, y tu sueño es un abismo cuando vos lo confrontás. Sin ideas, utopía, ni anhelos de libertad. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer, cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no, que no, que no, que no, que no, que no puede parar de bailar. El presidente ya no puede parar. El presidente ya no puede parar. El presidente, el presidente, el presidente ya no puede parar. Tenemos ya abierto la página de la Justicia Nacional Electoral. Uy, mirá que sí. Así que pueden escribir, sí, y vamos a intentar. Si todavía no sabes dónde votás, lo podés hacer aquí mandándonos un mensajito. ¿A qué número, Vani? Al 1533-680099. Nos tenés que enviar tu número de DNI, tu cuenta bancaria y tu número de SUBE. Sí. También tenemos un número telefónico donde te va a atender Cristian Becchio, sí, va a recibir tu consulta y te vamos también a decir dónde votas, que es el siguiente: 46-66-559. Recién llamaron preguntando por Franco. Franco no se encuentra aquí, se llega a volver, vamos a estarlo comunicando, no sé quién será Franco. Franco FM Moreno, están cerca en la agenda, alguien que se confundió. Por línea privada dentro de Facebook también podemos ofrecerle este servicio a la comunidad, que nos comprometemos como grandes comunicadores que somos. Exageré un poco, ¿no? Sí. Creo. Bien. Bueno, y estamos en comunicación telefónica. Del otro lado de la línea está Daniel Campanari. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, bien. Bueno, para aquel que no conozca la larga historia musical del Rastrillo, les contamos que él es el cantante, guitarrista y compositor, ¿verdad? De algunas de las canciones tan conocidas del Rastrillo. Bueno, sí, sí. La verdad que, bueno, una alegría poder estar charlando con ustedes. Bueno, contanos, te llamamos porque vimos que tienen una fecha el viernes que viene, ¿verdad? Junto a Baco, acá en Moreno. Tal cual, el viernes 16, en Flower Power, con Baco. Que es, bueno, otra banda de hace muchísimos años que los conocemos a los chicos. Una antigua banda, porque la palabra vieja queda medio fea. De acá de la zona, ¿no? De la zona oeste, igual que nosotros, que la venimos remando desde siempre. Y, así que con muchísimas ganas de tocar nosotros, y la verdad que tocar con ellos es un plus, porque después de tanto tiempo, y que ellos también estuvieron un tiempo parados y ahora volvieron al ruedo, igual que nosotros, así que hay muchas cosas que nos unen, más allá de la música, también de que nos conocemos. Así que bueno, eso está bueno porque te aseguras la fiesta, ¿viste? A nivel que a estar con amigos, que esté todo bien y disfrutar. Por eso, bueno, estaría bueno que se arrime la mayor cantidad de gente posible, que es lo que uno siempre también le gusta, ¿no? Que esté lindo para tocar para otros. Dani, Víctor te saluda. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Yo trato de calmar mi ansiedad teniendo un mate en la mano, pero no puedo dejar de preguntar, porque queremos el disco del Rastrillo. ¿Cómo va eso? Ah, y bien, la verdad que bien, pero son cosas raras lo de los discos. Siempre vos empezás a hacerlo y decís, bueno, vamos a hacer algo rápido, lo queríamos hacer súper sencillo y rápido, y en realidad lo estamos haciendo así, pero nada, siempre se van agregando cosas y bueno, está ahí en pleno proceso, bien, bocha de temas, al final hay como 16 canciones Y están para un disco doble, entonces. Es terriblemente largo. Va a ser uno, pero larguísimo. Se lo van a tener que rebancar, porque escuchar 16 temas, que encima que no sé si son tan cortitos. Pero bien, re contentos, porque estamos todo el tiempo agregándole cosas, y es un proceso que nos encanta. Y si bien es re artesanal, porque lo estamos grabando bien artesanal, con mucho amor y muchos invitados también, así que eso va a estar bueno, porque es la primera vez que hay tanta gente invitada en un disco, ¿no? Y así que re contento. Yo calculo que de acá a dos meses y pico, ya lo vamos a tener para venderlo cuando toquemos. Me voy a tener que comer las uñas. Dos meses y pico. Estamos tocando igual, está bueno que la gente sepa que algunos temas que hace años venimos tocando y que nunca se grabaron van a estar en el disco. Por eso también la cantidad de temas, porque queríamos, qué sé yo, algunos temas como La Baguala o De Abono, que los tocamos realmente hace muchos años, que nunca entraron en ningún disco, nos queríamos sacar el gusto de que estén. Y bueno, obviamente aparte hay sí temas nuevos que también ya estamos tocando en vivo. Que el viernes vamos a tocar por lo menos tres temas nuevos, que estaría bueno que el que le interesa escuchar algo nuevo de verdad, eso es, se acerque y bueno, va a haber material nuevo. Y un poquito lo anticipabas ahí, y me imagino que también viene por lo que están tocando en vivo, ¿no? Pero ¿cómo viene el sonido de este nuevo disco? Porque han tenido a lo largo de su carrera, si bien hay una esencia que se conserva, algunos cambios, ¿verdad? Es verdad, y bueno, y este no es la excepción, o sea, es otro cambio, porque en realidad ya no hay batería en la banda, y es esencialmente más folclórico todo. Pero de todas formas hay baterista invitado y va a haber algunos temas con batería en el disco. Después veremos si obviamente cuando lo presentemos va a estar también. Pero en el disco va a haber batería, pero bueno, ya en vivo nos manejamos más con toda la parte de la percusión folclórica, ¿no? Y a la vez nos sentimos cómodos en el formato, sobre todo porque no hay que llevar tantas cosas para ningún lado. Justo te iba a preguntar eso. Claro, viste, el traslado es sumamente más sencillo que hace unos años. Más y de pronto es un sonido que nos gusta porque es despojado y porque es más intimista en realidad. Y pensamos que, o sea, algunos, a lo mejor ustedes ya escucharon, de todas maneras no se perdió la esencia de lo que nosotros queremos transmitir. Sigue estando en las canciones, y por más que no haya por ahí un volumen tan amplio como en otros años, creo que la propuesta de todas formas queda intacta. Dani, ¿estaban ensayando ahora? Sí. ¿Y eso cómo cambió también? Porque me imagino que vos hablabas de que decir viejo no está bueno, sino mejor... Antiguo, una banda antigua. Pero en el caso de los ensayos, las juntadas, ¿qué cambió con el paso de los años? Mira, básicamente no mucho, porque siempre el ensayo es una fiesta. Viste, es esa situación de encontrarse con gente que uno quiere, es esa situación de ir a comprar algo para comer, para tomar, antes de que cierre todo. Doy fe. Sobre todo hoy, viste, que después claro, va a ser más difícil. Y se extienden hasta que... no tiene un horario. Tiene un horario de inicio que generalmente no respetamos tampoco demasiado, porque bueno, lo hacemos como podemos todo. Y después el horario de cierre no tiene nunca. Y a veces, bueno, se continúa en otro lado, qué sé yo, de acá nos vamos para algún boliche. Entonces siempre es gratificante, porque uno se lleva la música, se lleva la compañía de la gente que quiere, y está, aparte, generando algo que a uno le gusta y que en general nota que a la gente también le gusta. Entonces es un ida y vuelta piola. Bueno, Dani, muchas gracias por estos minutos de charla. Muchísima suerte para el viernes que viene. Y te cuento, hoy estamos acá tratando de violar un poco la veda con la música que vamos eligiendo. Ajá. ¿Qué tema del rastrillo crees vos que estaría cerca de violar la veda o casi? Ay, y a mí me gusta... ¿Qué tema que ahora voy a consultar con la gente? Dale. Ahí le va a poner a consideración del resto de la banda. De hoy, ¿qué tema del rastrillo te parece que está bueno? El alambrado, me gusta, del primer disco, ¿no? ¿Cuál dijiste? ¿Cómo dicen? ¿Cómo? gente de Rastrillo. Acá me dice, tengo dos, mira, uno me dicen Sin Luz, del Mercado del Sudor, o sea, el Mercado del Sudor se llama, que lo tema, y El Alambrado. Así que elijan ustedes, que bueno, es el primer disco. Dale, ahí. Che, y yo tengo otra pregunta, ya que estamos en esto de violar la veda. Sí. ¿Qué va a hacer hoy el grupete ahí, que le mandamos de paso por intermediario tuyo, a Facundo Amestoy, acá un gran amigo, que lo extrañamos en el estudio a veces? Claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer para violar la veda? Realmente compramos abundante cantidad de líquido y creo que nos vamos a quedar por acá. No sé si después iremos para algún lado, porque eso siempre generalmente sucede cuando se acaban las provisiones, ¿viste? Claro, salís a buscar. Ahí sale el tema de partir para algún lado, si no, en general no, capaz que ya no, menos hoy, que por ahí, no sé, hay algunos lugares que te reciben con la puerta cerrada, ¿viste? Sí, claro. Nosotros ya golpeamos las puertas y a algunos lados nos abren igual. Dani, déjanos la invitación entonces para la semana que viene. Dale, tal cual, el viernes 16 de agosto, 23 horas, junto con Baco en Flower Power, ahí en Colectora Gaona, creo que es ahí antes de llegar a Zapiola. No sé bien la dirección, el número, pero bueno, al lado del clásico. Y nada, los esperamos para divertirnos entre todos un rato y compartir música y amigos. Dale. Y muchísimas gracias a ustedes por llamar, como siempre, estamos agradecidos por el apoyo que brindan a las bandas del lugar. Y bueno, es importante para nosotros tener gente que difunde lo que hacemos. Dani, un abrazo grande y saludo a la muchacha. Un abrazo entonces grande para ustedes. Chau, chau. Saludo. Bueno, ahí vamos a estar la semana que viene seguramente disfrutando un poco de la música del Rastrillo que queda en Flower Power. Van a tocar junto a Baco. La dirección, Don Segundo de Sombra, esquina Juan Solís Díaz. Así que Juan Díaz de Solís, perdón. Lo dije al revés. Parecido. Sí. Me voy. ¿Sos feo y estás aburrido? Te ayudamos a que nada más seas feo. Agua Fuertes. No hacemos milagros. Sí, dale. Entra sí. Cualquiera. Esto es así. Estamos al aire, boludo. Pará. Ah, perdón. Matías, no, la puerta. Cuando nos tiene que sacar, no nos saca. Yo cuando no sé le pedís hoy. Que te. No, te está aire, genial, no, está genial. Esto es así. Acá empieza a llegar gente y todos vienen y se meten en el estudio. Está buenísimo. Estamos en Agua Fuertes hoy violando la veda. Por eso todo el mundo viene aquí claro. Con algo para contribuir a esto, ¿no? Yo ahora voy a ir a abrir la caña. Bien. Ah, bueno. La de los 33 orientales. Ya me cansé de esperar que los compañeros la abran. Ah, sí. Ojo. Totalmente ojo que... de acuerdo. Aparte es una noche especial. Hace mucho frío. Okay, tenemos, sabés que tenemos ahí un montón de cosas que sobraron de la fiesta de la semana pasada. Birra. Que hicimos en el Centro Cultural Las Catonas. Que le mandamos un saludo enorme y un abrazo a Pepe y a Fecu en particular, que nos estuvieron dando una mano toda la noche. Martín también, hicieron un sonido. Martín Valverde, bueno, y todos los chicos que estuvieron ahí tirándonos buena onda. Las bandas que finalmente entre ellos pudieron estarse de acuerdo para ver cómo formaban, ¿no? Estas cosas de... Sí, a Locos de Turno, a T de Tilo y a La Excusa Perfecta, que nos dieron una mano muy grande para animar la noche con muy buena música. La verdad que me gustaron los tres shows de las bandas. Alguno un poquito más, alguno un poquito como que menos, pero estuvieron buenos. Estuvo lindo. La acompañaron muy lindo. Yo la verdad la pasé bien, hablando en serio, al margen de estar ahí en la barra, más en lo que es organización, creo que la pasamos todos muy bien, disfrutamos y por eso... Agradecemos a todo aquel que se pasó. Che, bueno, pero estábamos por hacer agenda, si mal no lo recuerdo. Sí, esta noche en La Morena no hay nada. Bien, esta noche en Flower Power tampoco hay nada. Esta noche en Funky no hay nada y es más, va a estar cerrado. No te pierdas, en Loretta Bar no toca nadie hoy. Bueno, buenísimo. Agenda. Esta es la agenda del sábado de la noche, pero el domingo. Pero pará, podemos pará, pasar. Pará. Sí, no, en el Churqui tampoco hay nada. El domingo hay cosas para hacer, pero sí. Hay que ir a votar, por ejemplo. Sí. Si querés. Pero hoy a la noche. Hay cosas. Yo tengo ¿podés entendido hacer que algo? Sí, sí pero por si supuesto. Lo digo, me van a pinchar el ojo. No, oye. Digo, te juntás. No digo de ir a algún lugar. No lo vamos a decir acá. Sí, tal lugar está abierto. Como no, dijo Daniel, golpeamos pero la puerta. Igual, yo digo, si yo ponele, voy a mi casa y digo, che, vengan todos a mi casa y hago un boliche ahí. Si cobras invito entrada, bandas no podés. Ahí, hago un barcito ahí, ¿qué pasa? ¿Estoy violando la veda o no voy a poder dormir? Sí. Si me dicen que estoy violando la veda, no voy a poder dormir. Sí. Bueno, entonces. Lo podés hacer, es como la marihuana, ¿viste? Lo podés hacer en el ámbito privado. Claro, sí, pero que no se y que, no se vea. Que sí, es como es, entonces podés solo invitar a tres amigos. No podés invitar más. Porque si no, eso ya no pasa sos a ser dealer, consumo sos personal. Si no, ya está. Te metes siendo... en lo que es trata de personas la... y demás. No, si no, nada. Podés mirar una película o jugar a las cartas. Pero ¿sabés qué pasa cuando te dicen que hay veda que no podés salir? Te dan más ganas. Te dan más sí. ganas de salir. ¿Salís? Estoy viendo que la gente dice eso en Facebook en estos momentos. ¿Qué pasa? Hoy que todos se quedan en la casa todo el invierno. Hoy que hay veda, queremos salir. Queremos que nos deje. Tu propuesta para violar la veda esta noche en vamos, Facebook lo pueden vamos. Hacer. Sí, somos Agua Fuertes por FM Moreno. Si no, se pueden comunicar vía mensaje de texto al 1533-680099 o nos llaman al 466-6559 y nos cuentan de qué manera van a violar la veda. Por ejemplo, Juan Cruz, ¿cómo vas a hacer vos para violar la veda? Me estás comprometiendo, porque yo voy a ir uno de esos famosos chanchullos, entonces sí. no recomendaría comentar dónde. Contá así un poquito. Brevemente. Para saber no en qué parada te encontramos. por favor. Es una movida muy rara que me llegó una invitación de algo que se llama... No sé cómo se llama, porque tampoco lo voy a decir... Pero no es un lugar fijo, es boliche rodante, llamale si querés. con todos los chiches que tiene, con luces, con música. Barra. Pará, es un bajón, no, porque no sé. Entras en una party y cuando te bajás no sabes dónde estás. Y el problema es, si vos ya te mareás tomando, imagínate lo que va a hacer en movimiento. Vas, no. Che, pará, y si alquilamos un barco como... Che, ¿cuál es el recorrido? Cruzamos, hay una línea que se... el 60 que te deja que subí disfrazado. Che, Juan Cruz, fíjate bien a dónde va, porque tenés que ir disfrazado. Tengo miedo. Vanina, ¿tenés alguna propuesta para violar la veda? Vamos, ¿por qué no alquilamos un barco y nos metemos en el río? Así como el capítulo de los Simpsons, sí. Que cruzabas... Bueno, no podés pasar acá eso, ¿no? En el Reconquista. No, en el Reconquista. Claro. Pero no es navegable el Reconquista, así que vamos a tener esa charla. No. Por ahí, no sé, Mariano, ¿vos tenés alguna propuesta? No. Ver películas, no. La gente afuera... ¿Tiene alguna propuesta? La gente no viene. Bueno, lo pueden hacer. Ya le dije las vías de comunicación. Mi propuesta es ir a abrir la caña de los 33 orientales. Me parece perfecto. Yo acá mucha propuesta y poca emoción. Acción, me parece, ¿no? Sí. Acá se habla mucho siempre, pero no pasa nada. El único que me... Yo no quiero decir nada, Juan Cruz, ¿a dónde va? Pero me pidió una camisa fucsia. Ah, bueno. Sí. ¿Fucsia? Necesito polleras también. Me dice una fucsia. No, che, porque es una fiesta de disfraces, por favor. Che, al 1533-680099... Nos llegó un mensaje que dice: buenas tardes, soy Gran Nico y quiero saber dónde voto. Saludos. Nos dejó el número de documento. Y estamos intentando, Gran Nico. Lo que pasa es que en este momento los servicios de internet están colapsados con las consultas de todo el mundo que está desesperado porque no sabe dónde tiene que votar y está averiguando a último momento. En cuanto podamos, te confirmamos tu lugar de votación. Se cayó el sistema finalmente. ¿Lo vencimos? El grito de alegría que se escuchó. ¡Abrí la caña! ¡Abrí la caña! Ahora sí. Bueno. Para seguir con la propuesta de la agenda, mañana la gente del Centro Cultural Gatona, si tiene una propuesta, para reunirse a elaborar juegos para festejar el Día del Niño, que lo estarán llevando la semana adelante, sí, la semana próxima. Necesitamos todos tipos de materiales, témperas, bolsas, salpilleras, tijeras, cartón, afiches, disfraces, etcétera. Y sobre todo, ideas de juego. Los van a estar esperando la gente del Centro Cultural en la Calleja del Sol con mates y galletitas, dicen los chingos. Así que si mañana alguno tiene ganas de violar la veda, puede irse a las 4 de la tarde al Centro Cultural Las Cartonas. Creo que lo estoy mandando al refrente con las 4. Bueno, vayan a las 6, pero las 6 que son las 4, ponele. Va a estar abierto a partir de las 6, pero cerrado abierto a partir de las 4. Ponele. ¿Tienen algo más de agenda ustedes por ahí? Tengo algo para mañana también a la nochecita. En Funky Bar, mañana sí va a estar abierto. Independencia y España, acá en Moreno. Va a haber una suerte de acústico. Que va a empezar a las 9:30 con la apertura del bar. A las 10:30 empiezan a tocar los artistas, las bandas. Va a estar tocando Alma Maga, The Black Hat, Los Putos Beatles. Y este pibe me suena a mí, Juan Cruz Argento, ¿lo tienen? Está ahí, no. en el me dijeron, acá, me acá, dijeron que tiene cara de boludo. Está acá. Lo único que sé. Juan Cruz Argento, ¿sos vos? Mirá que bien. Sí, soy yo. Me da un poquito de vergüenza esto. No, sí, mañana vamos a estar tocando un acústico. Hacer una nota. Más... Juan Cruz, contanos cómo no, surgió. No surgió, hay nota que pueda dar. No, yo, de cara dura. Yo en realidad voy a cara durarle un rato, a tocar, a cantar lo que se pueda. Y a pasarla bien, más yo de última te abucho, si vos avísame, ¡mátenlo! La onda es que no, pero bueno. Entonces mañana va a haber actividad en Funky. 10:30 de la noche, entrada libre y gratuita. El viernes 16, como hablamos hace un ratito con Daniel Campanelli, integrante de Rastrillo, se va a estar presentando junto con Baco. La entrada es de 20 pesitos a las 22 horas. Va a haber pizza artesanal de mozzarella, dice la gente de Flower Power, que siempre nos invita con alguna comida rica. Colectora Gaona, acceso oeste, sí, lado norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Juan Díaz de Solís. Ahí pueden ir a ver el viernes que viene el Rastrillo junto a Baco. ¿Qué más tenemos agenda? ¿Qué más? Nos tenemos que ir. Ya volvemos. Uy, dale. Chau. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.

Gracias a la reciente reglamentación de ley de doblaje sancionada en 1988, vas a poder disfrutar de todos los clásicos del cine en tu idioma. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Mi vieja siempre me gritaba, la vida es como una caja de garotos. Por afuera parece que están buenos, pero después salí rajando al baño por culpa de uno de ananá. Podrás revivir aquellos momentos memorables de la pantalla grande como jamás lo soñaste. Yo soy tu padre. ¡Es imposible! Únete a mí. Juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. Nunca me uniré a ti. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Che, loquita, yo soy tu viejo, boludo. Deja de volasear. En serio, loco, dale, vamos a meterle caña a estos giles que los dos juntos la hacemos mierda. ¿Con vos? ¡Ni en pedo! Tus personajes favoritos hablando como vos, como tus amigos. ¡Al infinito y más allá! ¡Hasta la victoria siempre! Una nueva medida nacional y popular por un cine para todos sin lenguaje foráneo. ¡Hasta la vista, baby! Nos revimos, guacho. Argentina, un país con gente re piola. Escuchamos a Divididos, Casitas Inundadas, a votar. Desde arriba ya sabe su lugar, lentamente va llegando acá. No es venganza, es solo natural. Madre agua busca su lugar. Bajar el cereal. presentar. Esta posición es destello al fenómeno creciente de la sociedad argentina. Sindicatos, un fenómeno histórico y político. Bueno, no hace el amor. No se aparea. No copula. Decilo bien, no coge. Bueno, el burro no coge por burro, sino por insistidor. Aguafuertes. 6 años y seguimos insistiendo. Aguafuertes. Séptima. Aguafuertes. Séptima temporada. ...20:49, continuamos en Aguafuertes, y en minutos nomás ya están afuera los chicos de Chirigota Social Club, que van a estar charlando con nosotros. Hoy no hicimos venta del programa, no dijimos lo que íbamos a tener. No, nos gustó sorprender hoy. Estamos sorprendiendo, pero ya anticipamos esto. En minutos la gente de Chirigota Social Club está por aquí promocionando una fecha próxima y charlando con nosotros. Pero ahora, otro de los invitados de esta noche se acerca acá el micrófono, ya es casi un compañero. Ya es casi un aguafuertero más. De ruta de esta locura radial. Estamos con Mariano, también conocido como Cronopio. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Hola. ¿Todo bien? Sí, me voy a sacar los auriculares porque estaban haciendo interferencias. Pero bien, bien. Mariano, acá. De vuelta. Te fuiste de viaje. Sí, tengo mucha suerte. Bueno, anduviste por Venezuela girando un poco. Recorriendo, trabajando, ¿cómo surgió este viaje? Bueno, el año pasado, justo en el octubre, vino un grupo de Venezuela y vio la función. Y después que vio la función, estuvimos hablando y este grupo se como que le gustó el trabajo y allá presentaron un proyecto. Porque hay una cosa que pasa en Caracas, como que hay mucha gente queriendo hacer cosas, pero no hay la cantidad de espacios para toda la gente que quiere aprender, porque... Sí. Sí. Y le voy a poner onda, me pone un cartelito que ponga onda. Te obligan, viste, de la producción a ponerle sí, onda. Sí. Si no pones onda... Entonces, se presentaron un proyecto y llevaron 3 talleres. Un loco de Italia... Yo quedaba como clown y otro argentino también que se llama Luciano, quedaba otro formato de otra manera de mirar el clown y el payaso. Y de ahí se programaron funciones y estuvo buenísimo, pero me colgué porque hablando de las clases, porque ese era el objetivo y porque fue lo más interesante también. Yo ya había actuado en Venezuela hace muchos años, pero no había dado clases y trabajado con actores. Vino un señor que tenía 30 años de payaso, que la rompía en el payaso clásico y que era un actorazo. Y nada, no es que trabajé con gente que no solo no sabía nada, sino que está laburando y quería ver otra forma o no sé. Te digo porque hacía payaso clásico. Entonces como... que tenían un oficio muy hermoso, pero eran escenas que se pasan y se pasan y se pasan y se pasan. Y nada, un hombre de 35 años de escenario que actúa actualmente, algo sabe, ¿viste? Claro. Como que te devolvía algo interesante. ¿Y por qué notas esta diferencia? O decís que, no sé si diferencia, pero como que preferís o rescatás más el hecho de haber dado clases que por ahí las funciones. ¿Qué es lo que hay de diferente? Yo creo que es como la mirada que se tiene, no sé cómo decirlo, pero a actuar yo conocía al público, entonces sabía cómo más o menos reacciona, claro. Porque son un público súper alegre, entonces sabes por dónde empezar a actuar. Pero no había mezclado o información, juntado, transmitido información con gente que ya venía laburando. Era como conectar más con la gente en el público, en una función es una hora. Y acá estábamos, los talleres duraban 3 horas durante 5 días y era un grupo de 23 personas que por algunas cosas logísticas tuvimos que cambiar de lugar y las 23 personas iban al lugar que cambiábamos y había que ir a la otra punta de la ciudad porque hubo así un tema y los 24 llegaron a ese lugar y se movían y como en lo humano, ¿viste? Claro. Un grupo de gente que quería y no se la iba a perder de ninguna manera. Entonces, es desde ese lugar como... Y vinieron... Hasta vino gente que no hacía teatro, pero la mayoría o danza o teatro o circo, como que le ponían todo. No fueron a hacer terapia o ir porque, bueno, voy a hacer un taller de... Porque no sé, sino que querían, entonces eso estuvo... Laburaron un montón. Sí, la gente. Con algunos hubo peleas, pero en el trabajo, ¿viste? Claro. También, por ejemplo, a uno de los talleres llegó una chica que era de barrio, que se llama Katia, Cerro Arriba, donde, nada, en Caracas hay una parte de mucho dinero y después, por muchos años, una diferencia. Entonces, los cerros son casitas, como Bolivia, como... Y hay sangre caliente, violencia, y en claro. Caracas a las 9 de la noche no hay un kiosco abierto. No es tan fuerte como a veces se ve desde afuera, pero sí es... La noche no existe como acá. Uh-huh. Como en Perú también, lugares donde no hay noche. Entonces, y esta chica era picante, así, de barrio. Y en un momento, mientras la iba llevando en el trabajo, no tenía mucha idea. Había hecho un día un taller de como de humor y se copó. Y me pechó así con el pecho en un momento, ¿viste? Y me dijo, ¿qué te pasa, chico? Entre enojo y después nada. Es una persona que ahora me escribe y es un amor, como... Eso estuvo bueno. Eso. Vos recién contabas que ya habías ido en otra oportunidad a Venezuela mucho tiempo antes. ¿Qué diferencias encontraste a nivel social y a nivel cultural, ¿no? Que puedas marcar así como que hubo un cambio, un quiebre. En una parte me volví más chavista de lo que era capaz. Pero bueno, se dio de ir a un festival de circo social y había cuando yo pasé esa escuela no existía y ahora existía, tenía un elenco de 20 jóvenes y otro grupo de formación de 20 más y tenían danza, circo, teatro. Y me pasó con algunos teatros que yo actué en Caracas, que eran unos teatros hermosos que no estaban... accedía muy poca gente y de repente yo en el Teatro Nacional vi una banda como legendaria de Caracas y qué sé yo, que la vi a 5 pesos la entrada y el Teatro Nacional era un teatro hermoso, antiguo, pero re lindo y se escuchaba perfecto y como hasta la vi más ordenada Caracas. Ahí sí hay revolución, muchachos. Acá no hay. Ahí sí hay revolución. Como la gente está de un lado, del otro, pero está buscando una postura. Y se abrió la UNIARTE, que no estaba cuando pasé en el 2006, que es una universidad experimental de arte, como si fuera el IUNA. Sí. Entonces, lo que hizo Chávez también fue expropiar muchos lugares que estaban, como no sé... casas de algunos gerentes de PDVSA de años atrás, que PDVSA es la petrolera, claro. Y es la que a mí me llevó para allá en este proyecto de formación de gente y de actores. Entonces, expropiar lugares para transformarlos en... Hoy vos podés acceder al Teatro Teresa Carreño, que es estos súper modernos, hermosos, que tienen miles de escenarios y que cambian como acá... Y antes era muy difícil que todo el mundo acceda y ahora hay funciones abajo, arriba, como... Y hubo un tiempo que cuando abrieron los teatros tenían una política, como han abierto medios de transporte, que los hacían un año gratis. Y después del año se empezaba a cobrar algo mínimo, pero para que la gente se acostumbre a usar cosas y tener comodidades e ir al teatro que no tenía el pueblo. ¿Y hay una respuesta por parte del pueblo a estas políticas del gobierno? Sí. Porque digo, tanto tiempo, como para explicarte un poco la pregunta, tanto tiempo sometidos, como decías, una parte muy rica, una parte de la población, la mayor parte pobre, acostumbrados al ninguneo. Cuando de pronto sucede esto, este cambio, ¿hay una respuesta? ¿La gente está como empezando a tener esta conciencia de que es algo que es suyo, que le pertenece? Sí, yo creo que está como más de tiempo atrás, está mucho más organizado. También yo he visto o he sentido de gente que le encanta lo que hace y le pone trabajo, y otra que está disfrazada de la revolución para trabajar, porque de alguna manera la revolución abrió un montón de cosas y entonces no sé cómo decirte, pero se abrieron muchos caminos y era trabajo para un montón de gente que antes quizás no lo tenía. Entonces hay cierto disfraz también de la respuesta a la revolución, y en realidad es solo para trabajar. Pero hay otra que no, que le pone y que no sé, es muy fuerte lo que se ve siempre una convulsión, y cuando la gente te cuenta la muerte de Chávez y todo, fue fuerte, está en revolución, está así. Y hay gente que plantea también la revolución dentro de la revolución, porque si no también se vuelve extremo para hacia el otro lado. Entonces, bueno, nos tocó ahora esta posibilidad de plantearnos y ver a dónde íbamos, porque te lo dice la gente allá. Entonces, bueno, hay cosas que están buenísimas. Tengo amigos íntimos, gente que es de barrio y otros que son de las familias que eran laburantes bien instaladas, pero y ellos me hablábamos y me decían, yo todavía no le puedo hacer entender a mis padres las cosas interesantes que hay de esto, porque tienen la mirada. También cuando ella tenía un trabajo y en las expropiaciones de Chávez se quedó sin trabajo y tiene más a su mirada un poco más de derecha, y mi amigo que es criado en ese ambiente y veía y trataba siempre de decirle, no, hay cosas que, de todo esto que están buenísimas. Hay otras, se le fue un poco el extremo capaz, ¿viste? Pero ¿quién no? Nos pusimos a hablar de política. No, la cultura es re linda. Son las 9:01, como acá la revolución todavía no llegó, tenemos que ir a una breve tanda comercial y ya volvemos. Ya volvemos. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Flower Power. Flower Power. Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515 esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 49 48 20 85. Flower Power. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escuchá Agua Fuerte. Séptima temporada. Le tenemos que avisar a Gran Nico que vota en la escuela 545 de Cuartel Quinto. Sí. En la mesa 29, sí. Donde aparentemente va ganando Rodríguez A. Bien. No. ¿Ya sabemos eso? En realidad, no tenemos, no podemos entrar al padrón por internet, así tenemos que... Tenemos una hora más, Gran Nico, vos quedate tranquilo, si no yo pego un llamado por ahí arriba. ¿A Randazo vas a llamar? Ponele, tengo el número porque me mandó un mensaje hace unos meses, así que yo llamo a Flor, Florencio... Y lo charlamos, Nico, que te tranquilo. Vas a ir a votar mañana. Vamos a tratar de pasar a la información. Y bueno, no manden más mensaje de texto con el número de documento porque no se puede entrar al padrón, básicamente. Pero bueno, seguimos acá con Mariano charlando un poco de su experiencia venezolana en esta gira. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un mes. Un mes enterito. ¿No sienten que, perdón, déjeme sí. Si no expresate, para eso viniste. No sienten que la veda nos apaga a todos, así como todos te están midiendo qué hablar, qué decir? Nosotros mucho no nos medimos, me parece, ¿no? A mí sí. ¿Te está como cohibiendo? Sí. No te cohibas, por favor. Sí, duró un mes. Por suerte estuvo bueno, un mes. No hice más que estar en la ciudad, sí. Ir a un lugar, a otro donde había lugares fantásticos. Pero no podía, tenía que ir a actuar, trabajar. Estuvo bueno porque en el Festival de Circo Social era en un lugar dentro del centro de Guanare, que ahí está la casa del titiritero Di Mauro, un argentino que se fue a vivir hace muchos años y tiene un hospedaje hermoso donde estuvimos parando ahí. Y justo en una de las habitaciones que me toca encuentro una postal de unos amigos re lindos que tengo. Y, así que estuvo divertido. Y fue ir a un mercal. Que el mercal es más completo que para darle una manera es como si fuera un pescado para todos, una ajá, cosa así. Ajá. Donde van y lo montan, porque también pasa que hay como mucho más consumo, porque hay más plata dando vuelta, y es como que no hay una infraestructura para solventar la cantidad de alimentos, ¿viste? Me estoy yendo a la mierda, pero... No, está bueno, perdón. Entonces estos mercales como que sirven para abastecer lugares donde no llega o más baratos, pero aparecen y son gigantes en los pueblos, ¿viste? No te quiero decir nada, pero dijiste mierda, así que violaste la veda. ¿Alguna anécdota graciosa? Me nos contaste del pechazo ese que recibiste. ¿Alguna sí, cosa que te haya pasado así? Esas que pasan en los viajes, ¿viste? ¿Buena o mala? Que pas no graciosa. Estuvo bueno porque justo el último día del taller yo cumplía años. Y mirá, una mujer ya grande que ha ido al taller se cayó con una torta. No. Y una es gracioso, pero es una torta de cuatro leches, se llama. Mirá. Pero es riquísimo. Como cuatro quesos. Sí. Sí, sí. Y bueno, estuvo buenísimo eso, como hubo torta y hubo mordida. Pará, ¿se cayó con una torta o llegó con la torta? No, llegó. Se puede prestar la confusión. Argentino, papá. Llegó al final del taller, sí, y tenía una torta preparada y todo el mundo estaba preparado con unas velitas que decían los años que cumplí, qué sé yo. Nada, y fue como un bien, detalle interesante, sí. No, me pediste algo gracioso, no me acordaba ninguno. No, quizás no gracioso, pero algo que te haya marcado el viaje, de esas anécdotas que... Sí. Bueno, un cumpleaños con una torta es bueno. Sí, fue bueno. Porque aparte después terminamos leyendo cosas que tenían gente, como había unos chicos que trabajaban, era un grupo, una parte de la que iba, que laburaban en el cerro arriba, en los barrios, sí, y tenían su manifiesto y lo leyeron, ¿viste? Para compartirlo con otra gente que se encontraron ahí nueva. Y sí, fue muy emocionante, más que gracioso, porque yo también les leí una cosa, porque vi cuántas ganas tenían, ¿viste? Sí. Por esto de que nos cambiamos de lugar y los locos iban. Y es más, con ese grupo yo hice una clase más, que conseguí un lugar que me prestaban. Uno de los teatros que fui, el director se copó con la función y me lo prestó al otro día para yo hacer una clase extra con este grupo que se habían reprendido, ¿viste? Porque no te alcanzaba el tiempo. Son intensivos, no, y están buenísimos, pero el proceso tiene que ser de un año o en un taller así, un año... Y más. Bueno, la gente de Venezuela, si está escuchando, por favor, la próxima invitación para Cronopio, que sea un año. Sí. Sí. ¿Extrañaste algo de acá, de Argentina, de tus amigos o... no sé, algo que hayas extrañado? Es mucho tiempo, un mes. Sí. Bueno, mis hijos... pero... No, porque a mí el frío me gusta, el invierno debería durar un mes. Entonces allá estuvo... No, está buenísimo. Mejor se olvidó todo acá. No, al grupo de taller de acá sí. Porque estaban trabajando unos payasos que anduvieron dando vueltas. Eso sí. Sí, anduvieron sueltos por acá, por el patio también. Sí, el 433 también. Ah, bueno, ahora sí, rompió. Bueno, miente, ya podemos terminar la entrevista. Miente para quedar bien. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por haberte acercado a compartir esta experiencia que viviste en Venezuela, y tenías algo más para contarnos. Sí, que mañana se rompe la veda y hay función en la Plaza Wuhan. Va a haber, yo voy a ir a montar espectáculo y alguna gente va a armar, que tiene su paño, voy a vender, y se va a armar igual, como una tarde. Buenísimo. ¿A qué hora más o menos? Y a partir de las 3 vamos a estar ahí. Perfecto. Porque yo voy a ir a votar temprano, a hacer todo. Guarda, bien. Y cumplir. Guarda, yo acá estoy leyendo una noticia que dice que por temor al fraude hay un récord de fiscales voluntarios. Así que si vas a ir temprano, por ahí no corres el riesgo de que digan, faltó adentro. No. Yo te digo. No, pero una cosa es el fiscal y otra cosa es el presidente. Bueno. Y no, el fiscal no puede pasar. Sí. ¿Y dónde te ponen el sello? Pues yo el documento. Yo tengo el documento nuevo. No tengo es idea. La pregunta del millón. Sí. No. ¿Que el, en la mano, capaz. Claro. En la frente. En la frente. Sí. Muy bien, Mariano, gracias. Y bueno, mañana eso de las 4, entonces en la Wuhan con espectáculo con... Sí, para la familia. Buenísimo. Muy bien. Chau, gracias. Vamos, gracias a vos, y vamos a escuchar algún tema de Chirigota. Ska, que ya está acá en la 90.1, en minutos nomás. Tocan algunos temas, charlamos con ellos, nos cuentan de la fecha, pero vamos escuchando algo del disco que están por presentar. Y me levanté en la mañana. Agua fuerte. Cero, cero, cero, cero, última temporada. No, no sabes. Jodeme que. no, si te cuento. Y además no sabés lo que... ¡Oh! Aguafuertes. Aguafuertes. Un programa que... A Roberto Sánchez, con cariño. Le damos la bienvenida a Chirigota Social Club, banda de ska que nos visita hoy en este día sábado, preelecciones, llamemos, sábado de veda, acá en Aguafuerte. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Violemos la veda, decimos, ¿no? Buenas noches, bueno, sí, nosotros somos un pedazo de la Chirigota. Desde el principio queremos aclarar a toda la audiencia, falta el señor cantor, lo tenemos en rehabilitación. ¿Rehabilitación por qué motivo? Rehabilitación, está rehabilitándose y desintoxicándose para la fecha del 18. Me parece bien. Para la fecha del 18. Está todo encaminado en su curso correspondiente. Contanos entonces quiénes están hoy acá adentro. Bueno, nos encontramos aquí, a mi izquierda atrás, al señor bajista Patricio Hash. Buenas noches. Bienvenido. Muy bien. La tenemos a mi derecha, atrás, al nuevo baterista de la Chirigota, Osvaldo Waldo, Osvaldito Pío, como quieran decirle. Buenas noches, gente, ¿qué tal? Tiene una voz muy sexy. Y lo tenemos, y la tenemos, perdón, a la señorita más a la derecha, o sea, a la derecha de Waldo, Osvaldo Waldo, Lucía Bardo, la violinista de la Chirigota. Buenas noches. Y el señor que presentó, bueno, ¿quién es? El señor, claro, que presenta a todos es el negro. Pensé que alguien me iba a presentar, pero me dejaron. No está la amabilidad acá, no, se dejó de lado antes de entrar al estudio. Son tan amables, muchachos. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata la Chirigota, qué se traen. Bueno, resulta que... Bueno, para mí es de poder tocar el bajo, así que es un espectáculo. Me recopa hacer música, es un canal. Hacemos música para nosotros, para pasarla. Sí, resulta que, bueno, la Chirigota lleva en el under del oeste de toda esta locura musical hace prácticamente 10 años ya, cambiando formaciones, bateristas, peleas, frenando un año, trompetistas, de todo. Es difícil llevar a cabo, qué sé yo, un ensayo, ponerse de acuerdo en muchas cosas pasando 10 años. Por momentos sí, por momentos no. Ahora, por ejemplo, está saliendo muy fácil y nos juntamos a ensayar. Sí, la verdad que sí, la llegada de Osvaldo Waldo, el nuevo baterista de la Chirigota. Refresqué sí. El momento de la banda. Mirá, lo asume que refrescó la banda de Caradura, qué lindo. Está bien. Sí, hizo eso. Le trajo la juventud. nuevamente. Bien, y están próximos a presentar el disco, ¿verdad?, de la banda. Exactamente. ¿Cómo fue un poco la grabación, el proceso muy loco, la verdad que más allá de las bebidas alcohólicas que giraron ahí, fue una experiencia loca, porque David, si bien hemos grabado por nuestra cuenta, nunca habíamos grabado en un estudio con un chabón que sabía. El estudio Léxico y Ituzaingó, Matías Parisi, maestro, gracias al señor, una gran persona, no escatima conocimiento, detallista, todo en esto. ¿Cuánto tiempo le viene llevando el disco? Porque si mal no recuerdo, ya hace un par de meses atrás me acuerdo de haberte levantado para tirarte al estudio. Sí, es verdad. Me llevé una grata sorpresa. Entramos acá y digo, ¿qué hacés, loco? No sabía que nos íbamos a encontrar acá. Bueno, resultó que sí, hace una bocha que lo estamos grabando, porque no es fácil. Dinero, tiempos, hacerlo bien, registrar, hacer las cajitas, el arte, todo. ¿También lo hacen ustedes, el arte? Todo. Manuel Marini, lo tenemos a la productora Tres Demonios, haciendo todo lo que es el arte de la chirigota. Muy bien. La persona más lisérgica que conozco. Bueno, se vinieron muy equipados para tocar. Sí, la verdad que, bueno, nos gusta sorprender, así que trajimos buenísimo. Un equipo de bajo, un par de cositas, violín, guitarra. Yo, por ejemplo, igual no me oigo. Ahí nos fijamos qué está pasando. ¿Sale la viola al aire? ¿Sí? Al aire está saliendo. No nos estamos escuchando acá con el retorno, Mati, la guitarra. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Les recordamos que estamos con Chirigota en nuestros estudios. En la 90.1 se pueden comunicar, nos pueden mandar un mensaje de texto al 15-3368-0099. Nos puede llamar también al 466-6559. Hoy, si en este momento si nos llamás, creo que no te vamos a poder atender, te darás cuenta por qué, pero puedes intentarlo en unos minutos. ¿Escuchamos algo de Chirigota, les parece? ¿O todavía no? No tenemos retorno. Estamos complicados con el retorno de la guitarra. Cuando aparece y se va, aparece y vienes y te vas. Vienes y te vas. La escucho cuando te escucho a vos. Bueno, resulta que... Bueno, Mati, comentanos vos. ¿Se puede tocar? ¿Se puede escuchar la viola? ¿Vamos para adelante? ¿Se escucha? Listo. Vamos para adelante. Al aire está saliendo de 10. Así que, bueno, si se animan... Sí, nosotros nos animamos a prácticamente cualquier cosa. Dale, para adelante entonces. ¿Ustedes cómo están ahí? Chirigota entonces haciendo... Bueno, en realidad vamos a hacer un par de canciones que nunca nuevas. Hicimos en vivo, nuevas. En realidad, claro. Sí, bueno, bienvenido al estreno entonces. Sí, mundial. Vamos a ir con uno llamado Ovejitas. La señorita aquí presente. Bajo la limitación del saber y

Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo que mañana puedes hacer hoy. Escucha Agua Fuertes, que mañana no estamos. Pero pará, mañana lo puedes escuchar por la web www.fmmoreno.com.ar. Agua Fuertes, séptima temporada. Lo que mañana puedes hacer hoy. Seguimos con Chirigota, seguimos en la sección musical de Aguafuertes. Antes que nada, bueno, agradecerles de vuelta por venir. Gran tema, ¿cómo era que se llamaba? ¿Ovejitas? El anterior, Ovejitas. ¿Por qué Ovejitas? Ovejitas. Y porque... ¿Cómo es la palabra? ¿Parodia? ¿No? ¿Cómo es? Es tan complicado de explicar, ¿no? Implicaría más de un programa. Sí, no, es una idiotización del mismo ser humano, habla... Como un capítulo de Los Simpsons. Bien. A lo largo de estos 10 años me imagino que tienen temas por todos lados. Deben tener un repertorio, ¿no? Sí. ¿Con cuáles se quedan? ¿Con los del principio? ¿Con los últimos? ¿Un poco y un poco? Y lo que nos pasa es muy loco. Porque, por ejemplo, empezamos, pum, tenemos 10 temas. Tú los hacemos, los tocamos. Mientras los hacemos y los salimos a tocar... se componen otros temas y la banda cumple un ciclo y se va un integrante, que siempre es el baterista. Entonces, cuando se ya va. Ya tiene fecha de vencimiento, Waldo. No, Waldo se va a quedar unas fechas largas, seguramente. Si no, bueno, lo mataremos y haremos esa que era la Pachamama. Resulta que, bueno, sí, y cada vez que vuelve a formarse la banda es como que. Esos, de repente, 15 temas que había, se agarran 5 y se hacen 5 nuevos. Y así va mutando todo el tiempo el rock. O sea, todo baterista que se va se lleva como una especie de depuración de los temas. Se van eligiendo temas, sí, se rescatan los... Es una purgación, es como... No quiero decir la palabra, las conchas de mar se purgan, ¿no? La arenita por atrás, por el lado. Transpira baterista. Sí, la verdad que bueno, hay que estar en estado. Se la viene bancando el pibito. Tengo ganas de música, no sé, vale. Vos, Marian. Sí. Bueno, vamos a. Bueno, como hoy. Otro no está, estreno, otro estreno. Claro, como hoy no está el señor Martín Álvarez, cantante de La Chirigota, que reiteramos, upa, casi me mato. Que reiteramos, está. En rehabilitación. Cumpliendo su deber, claramente. Vamos a hacer otro tema inédito que no lo hicimos sin ningún lado, así que esperemos que la disfruten. Hombre de droga, hombre agua. Corre la ciudad, no sabe hacia dónde va, solo sabe que hoy no elige hombre agua chuta por Palermo, con el sentido puntual de su vida. Solo sabe que hoy no elige en su restaurante. Thank you. Hola, papá, papá, papá, papá, papá, papá, él me besó. Solo sabe que hoy elige todo para él. Chirigoto, entonces, haciendo Hombre Drogo, Hombre Agua. ¿Es así hombre el tema? Hombre Agua, Hombre Drogo, Hombre Agua. Esto de... no... Maldita vida. Sí, Hombre Hombre, Hombre Agua. Contanos un poco qué función cumple el señor que está del otro lado en la banda, que es un amigo de la casa, Diego de Cud. Diego de Cud, es un amigo de la casa. Nos conocimos en el ambiente este musical hace... Bueno. Yo personalmente lo conocí en el ambiente musical y ¿hace cuánto que nos conocemos? 10 años, 6, 7, 8, 9. 5 años. 10 años, 5, dijo. 5 años, dijo el señor. 5 años. Ya me doble, imagínate. Se quita años, ¿viste? Me dice 5 años. Sí, sí, como 8 años. Sí, hace varios años, la verdad que. Y bueno, compartimos noches, organizamos movidas, tratamos de estar siempre activos. Y hablando de movidas, ¿qué se viene en Chirigota? Bueno, se viene. Lo que viene. Chirigota Social Club va a estar presentándose en Pueblo Chico. El 18, domingo. El domingo 18. En la calle Independencia 2247. En la calle Independencia 2247. Buena manera de presentarlo. Te digo, parecen las artísticas. Parece que están grabando un spot. Sí. Exactamente. Resulta que vamos a tocar con una banda... que hace funk aquí de Moreno, una banda que suena bastante lindo. Nunchakus se llama. Nunchakus. Por lo menos la vez que tocamos con ellos se llamaban así. Hoy no sé cómo se llamaron. ¿Han tenido problemas ustedes con los nombres también? ¿Crisis de...? ¿Nombres qué? ¿Con mi nombre? ¿De título de la banda? Ah, con el nombre de Chirigota Social. No. Así es. No, la verdad que no. Fue automático porque está escrito ahí en la historia. No, quedó el nombre, la verdad... Nunca tuvimos problemas con el nombre, tampoco le dimos tanta bola. Quedó. Sí, era así porque tenía que ser así. Claro. Era lo que tenía que ser. Y es un comodín más. No sé por qué, quizás es error mío, pero se me hace que la formación del grupo al momento de conocerse fue bastante particular, que no habrá sido como cualquiera. Sí, tal vez sí fue como cualquiera. En realidad, nosotros nos conocimos en la secundaria. Repetí, él estaba con Tincho en otro curso, nos juntamos. Él es Patricio, el señor que toca el bajo, que es un señor. Gusto, buenas noches. Hoy día es un señor. Y decidimos hacer música, porque nos cruzábamos todo el tiempo ahí en la escuela y ¿qué íbamos a hacer? Música. Sí, íbamos a ir a aprender rock and roll. Entonces nos juntábamos a comer choripán en la escuela ahí, en la esquina, y a tocar la guitarra y a hacer covers de Flema. Nos cruzamos con varios amigos, como Iván Davira, por ejemplo, guitarrista también, que guitarrista, nos dio un arremano, fuimos a la casa, pusimos la batería, el equipo de bajo, la guitarra, nos pasamos unas retardes y quedó eso y sigue. ¿Y de covers de Flema al sonido actual cómo llegaron? No sé, la verdad... aburriéndonos dos ensayos del mismo tema y bueno, cambiándolo. Claro, porque por ejemplo nuestro primer ensayo fue, por ejemplo, Tincho la batería, que nunca en su vida había agarrado ni un palo de escoba. yo con una guitarra que no sabía ni qué eran las cosas que tenía acá por cuerda. Estaba Patricio tocando el bajo con una guitarra criolla asomada al micrófono. Y bueno, yo tratando de cantar sin saber ni siquiera tocar la guitarra. Claro. Entonces, bueno, no sé cómo qué pasó, algo. Matamos uno de nuestros bateristas. Bien. Vengan a buscarnos, el FBI, quien quiera. Sí, porque sí. Era francés. y le dimos la sangre a Luzbelito. Del 1 al 10, ¿cuál es el grado de influencia canábica que tiene la banda? 15.000%. Pero no es solo eso. No, por supuesto que no. No, no me refiero a eso. Me refiero a que también influye mucho, por ejemplo, el baterista, que es una persona tan buena. Che, ¿tienen ganas de tocar algo más? Sí, otro. Como para despedirnos. Exactamente. Vamos a hacer otra canción que... Fresquita. Esta es la más fresca de todas, la hemos tocado entre nosotros 4 veces. Sí, es verdad. Ni siquiera tiene nombre, se va a llamar... La bautizamos ahora. Misiles a mi cabeza. Sí, misiles a mi cabeza, ya. En re menor, chicos, toquemos en re menor. No, todavía ni la prenda. Bueno, a ver qué sale, espero que les guste. Seguro se te ve el pecho bien alto, siempre atento al comentario. El negocio, la TV, la salud tonificada y la gilada, repitiendo tu bla bla, gratinando sus cerebros, la corbata ajustadita y un reloj pisa tu culo todo el año. Te pones la camiseta 3-2-1 en el aire y la mentira, ta ta ta ta ta ta. Tiros a mi cabeza, vengan. Tiros a mi cabeza, ya. Idiotización. Propaganda, novedad, mentiras maquilladas y la moda asesina se codean. Religiones, pedofilia, animales en TV, galeras y la monja que cocina. Neonazis, empresarios, judíos y cristianos, los enanos de Blancanieves. La base de la verdad, premio Nobel de la paz y suicidas en directo para vos. Misiles a mi cabeza, vengan. Misiles a mi cabeza, ya. Idiotiza, idiotiza, idiotiza. ¿Bautizamos entonces misiles a mi cabeza? Sí, lo desviamos. Podemos decir entonces que Aguafuertes tiene el lujo de presentar un tema completamente nuevo. Exactamente, chicas, casi 3, te diría. 2. Bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Recordamos entonces el 18 de agosto en Pueblo Chico a las 22 horas, junto sí. a Nunchakus. Exactamente. Y les iba a preguntar, ¿se va a poder conseguir el disco? ¿Se puede conseguir ya en algún lugar? Bueno, la idea es que para esta fecha poder tener terminado un EP. Bien. Un EP con, bueno, una muestra de lo que es el disco, que en realidad... Estamos, todavía le faltan cosas al disco, le faltan truquitos, no efectos, sino separadores y cosas que no queremos adelantar. Bien. Entonces tampoco eso. Y lo otro que queríamos avisar y tirar otra primicia más, que tampoco, que no lo habíamos dicho en ningún lado, vamos a estar tocando el 31 en Álvarez, en la biblioteca... de Álvarez. Frente a la estación. Bueno, es una movida donde van a tocar un montón de bandas. Tocan Nunchaku, Mustafán, el Quinteto Esporádico, Té de Tilo. Bueno, es una movida para juntar plata para la biblioteca, porque como todo. La plata puede más y a la mierda la educación, a la mierda la cultura. Hay gente que maneja las cosas así. Y bueno, por eso vamos a estar nosotros ahí bancando la parada para que juntar guita para la biblioteca, loco. Y tenemos otra fecha más que, bueno, seguramente las hemos dicho todas mezcladas. El 26 vamos a tocar en Funky. Claro, esto es en septiembre, no es mezclado. 26 de septiembre en Funky. No hay más. No queremos adelantar la banda que va a venir porque todavía no está cerrado. No está cerrado, pero si los chicos de Zumba la Tierra están oyendo, vamos a ir por ustedes. Bien, entonces. 10 p.m. la entrada, una buena fecha, escarre, humo, chirigota, peripipipipi, todo. Bien, entonces los chicos de Chirigota han pasado aquí por Aguafuertes de vuelta. Muchísimas gracias. Un gusto, la sorpresa de haberte encontrado acá. Y bueno, muchísima suerte en todo lo que se viene. El mundo es un pañuelo lleno de moco. Créeme que sí, hoy sí. Bueno, ahora va a sonar una canción de la Chirigota y con esto nos vamos a despedir. Se llama Cosas Buenas. Espero que lo disfruten y buenas noches para todos. Adiós. Sacame una foto, pero sin flash. Y flash te puso a llorar. Aguafuertes. Séptima temporada. Un programa sin superhéroes. Séptima temporada. Un programa sin flash. Apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar, no la busques, hijo. 21:53, si todavía no encontraste amor para esta noche, violate a la veda y bueno, tomate algo con tus amigos, con tus amigas. Amor. No sé, hace algo, qué sé yo. Che. Mañana quiero votar. Mañana quiero votar y gran Nico había mandado un mensajito que quería saber dónde votar. Y por lo que estoy viendo, debe, no sé dónde vivirá, pero vota más cerca que yo, sí, seguramente. Igual, antes tenía que ver dónde vivías, con dónde votabas, ahora ya no, me parece. ¿Cómo que no? Y a mí me toca votar en el centro de Moreno y tengo 10 escuelas más cerca que las del centro de Moreno. Yo vivo a una cuadra y media de una escuela y tengo que, no sé, tengo donde voto, estoy 3-4 kilómetros fácil. Bueno, se quejan por todo. La gente está hecha para quejarse, los viejos están hechos para quejarse. Que si votamos, que no votamos. Bueno, gran Nico, por lo pronto, tengo que decirle dónde vota. Sí. Vota en la escuela primaria número 28, esto es Posadas y Costa Rica, en el barrio de La Perlita, glorioso barrio de La Perlita, sí. En la mesa 257. Sí. ¿Sí? Ahí nomás. Te tomás el 1 si no sos de por ahí. Claro, te tomás el 1, te bajás en la esquina, caminás la 28 y te deja una cuadra. De sí, Marcos del Bueno son 500 metros, 50 metros, perdón. La entrada de la escuela. Entonces, sí. Aparte es fácil de ubicar la escuela, vas a encontrar ahí un mural muy lindo que hicimos cuando participábamos en la biblioteca de ahí del barrio, de un cuento de Horacio Quiroga, que era El Loro Pelado. ¿Está todavía el mural? Están, todavía se cuidan, no sé cómo... No pasé en estos días a ver si los muchachos le han hecho pintadas, pero no, se venían respetando, por suerte. Bueno, esperemos que mañana lo encuentre el mural, porque si no se nos va a perder el gran Nico. Sí. No le podemos decir eso, Cristian. No, es solamente si tiene nosotros. Si tiene ganas, no va a ir. O lo podemos decir por internet. Ahí está, ahora sí. Claro. Gracias, Juan Cruz. Eras como una voz lejana. Susurraba en el oído del oyente. Bueno, qué poético, qué poético, tanto, ay, tanto. Mañana me venís a ver, ¿no? Sí, mañana te voy a ver. Yo, si las autoridades me lo permiten, voy a agarrar de los cajones eso par de botellas para violar la veda. ¿Sabés cuánto salen? En este momento se cotizan. ¿No? En este momento salimos, ¿sabés qué? Y digo, en 77 estamos hasta las 2 de la mañana. Chicos, mañana terminamos las 2 de la torre. El mejor póster. Bien, nos tenemos que ir. Vamos a votar. Nuestro presidente de mesa, el señor Cristian Vecchio, fiscalizando acá todo. Muy bien, Cristian, felicitaciones. Y no sé. Matías Salomoni, nuestro... El policía, que se pone la gorra para ver si votás bien o no. Está cansado Matías Salomoni. En la mesa, aquí adentro. Sí, acá tenemos todas las boletas arriba de esta mesa... tienen que elegir. Acá tienen 4 boletas, mira. Víctor Castro, entonces, quien hablaba. Sí, vótenme. Candidato a concejales, Víctor. Candidato a consejero escolar número 1, el señor Juan Cruz Argento. Prometo hacer de todo esto un lugar peor. El candidato a. No sé, ¿qué posición te gusta más? ¿Portero? Suplente. ¿A suplente, entonces? Suplente. Candidatísimo, entonces, a suplente, candidato fantasma, Mariano Zurita. Candidatura testimonial. Y la jefa de campaña, Vanina Vargas, con nosotros. Violando la veda. Hasta el sábado. ¿Qué ganas de violar la veda que tenés? Que la gente quiere... No. No te voy a proponer nada, no te me mires con miedo. Pero qué ganas de violar la veda que tenés. Bueno. Nos vamos escuchando y bailando un poco con Bersuit Vergarabat. CSM, Comando Culo Mandril, las iniciales de un expresidente, un hijo de puta. Hasta el sábado que viene. Adiós. Comando Culo Mandril, ten a mano el botiquín, prepárate el algodón y bájate el pantalón, por más que intentes huir. Comando Culo Mandril, te asegura el porvenir, deplorando al por mayor, gozando con tu dolor, rompiendo culo a granel, seguiremos en el poder. Comando Culo Mandril, no te dejes reprimir, elegí lo que querés y no sé si lo sabes, es un servicio especial del mandato popular. Y Comando Culo Mandril, no haremos distinción por edad, sexo, color, el trabajo es nuestra pasión, solo pedimos relajación y una normal dilatación. Comando Culo Mandril, pa' lo que guste pedir.